Aquí comienza La Cocina de las Tierras de Talavera. El programa de Jesús Morales que nos trae la cocina tradicional de Talavera y su comarca. Con sus platos, costumbres culinarias e historia. Hola, buenos días a todo el mundo. A quienes gustan de andar entre cacharros y a los que sencillamente nos conformamos con disfrutar del resultado del trajinar entre ollas y peroles. En fin, entre fuegos y fogones. Así es la vida. Bueno, pues un día más volvemos a nuestras tradiciones gastronómicas para pasar un buen rato y para recordar y rescatar del olvido alguna delicia que por unas cosas u otras, vais a saber, han quedado arrinconadas y en el olvido. Y yo digo que no, que no y que no, que la cocina de nuestros antepasados es rica y entrañable, es muy económica y por si todo esto no fuera suficiente, se trata de la base de la actualmente tan sobada como celebrada cocina mediterránea. Una cocina que ha probado resultar, después de años de investigaciones, de las más sanas del mundo. Cereales, legumbres, frutas, verduras y hortalizas, poca carne, aceite de oliva, algo de buen vino y pescado en abundancia son sus componentes. Por desgracia, cada día nos alejamos más de sus fundamentos, pero continúo con lo nuestro. La comida y los platos que nos son propios, más o menos. Y empiezo con uno que hasta hace poco años fue el protagonista de la volatería en Talavera. Sí, señor, los animales de pluma. Esos que dicen que animales de pico no hacen al amo rico. Aunque así parece que el Quijote mismo pues habla de ellos. Me estoy refiriendo a los palominos. Aún he sido yo invitado a un cumpleaños en la Talavera más enraizada y más castiza, en el que el plato fuerte del menú eran unos palominos, y aseguro que en la casa lo ofrecían como verdadero plato de la mayor y mejor altura y etiqueta. Como esta receta es de un libro editado, saco la receta de un libro editado en el siglo XIX, y supongo que como tantas cosas en Talavera, en el momento presente, como ocurría en el caso de las anguilas, la verdadera dificultad no está propiamente en prepararlo, sino en la dificultad para encontrar la materia prima, en este caso, los palominos. Cortados en cuatro trozos, ponerlos en una cacerola con cebollas, zanahorias, tomillo y un poco de caldo, sal y pimienta. Cuando estén cocidos y fríos, se envuelven en miga de pan y después se rebozan en huevo batido y se fríen. Y luego se ponen ya directamente en el plato porque ya están guisados. Se sirven con guarnición. Hasta aquí la cocina de las tierras de Talavera. El programa de Jesús Morales de la cocina tradicional de Talavera y su comarca. Named by a poet, yeah. mar.